Para mí, ¿sabes cuáles son las dos mejores terapias que he tenido en esta casa? Una, la primera, cuando me fui con Gris a la sala de expulsión, y después de ver las cosas que vi en el vídeo, me dijo, lo siento si me he equivocado. Esa fue una buenísima reacción. Porque ahora cuando salga afuera, ya habrá hablado con esta persona. Habrán hecho cosas. Igual ahora ya opina diferente, pero cuando él con sus propios ojos vio lo mismo que he visto yo, me dijo, lo siento. Y la segunda fue cuando Susana se acercó a mí y me dijo, he visto dos cosas y ahora veo otras. Yo lo entiendo a ella, porque a mí me pasaba igual. O sea, yo, hasta que por mí mismo no veo las cosas, como le ha pasado a Cris conmigo... Pero si te piensas que yo conmigo no tengo lo mismo contigo, igual. Que sí, por eso te digo, que, yo no tengo lo mismo te digo contigo. Que a mí me molesta porque ella, luego es una cosa, a mí al oído me duele, pero muchas, la entiendo. Tú vas a escuchar muchísimas veces... Hasta que a mí no se me demuestre lo contrario, yo voy a actuar de la que misma sí, manera. Pero está haciendo lo mismo que ella, eso es lo que te refiero. Que yo a ella, igual que a ti, nos duele escuchar una cosa, pero yo la entiendo. Yo la entiendo. No, ¿a mí qué coño me ha pasado? ¿A mí qué coño me ha pasado? De que tú has salido con personas que yo quiero también muchísimo y no puedo coger ni... No puedo coger y ser parcial. Pero que es otra cosa, pero yo te digo que el lugar en el que está ella, yo lo entiendo. Y o sea, me parece que es lo que yo he hecho y es lo que tú estás haciendo... Y es lo que una persona con dos dedos de frente y con la primera personalidad yo creo que hace. Este tema, también tengo otra cosa. Por ejemplo, tú tienes una pareja y estás y quieres mucho una persona a tu pareja y tu pareja te engaña. ¿Tú vas a dejar de quererla? No, te funciona, no dejas de quererla. Claro. Eso es lo que vas a mi con Dani. Pues yo, claro. Dani, yo hace poco tiempo, yo le quiero. Y que yo te, amigo, y, como lo que y que yo te digo, yo te digo que a Gonzalo lo he visto con Susana. Una tía y Gonzalo te dice que no y le quieres a Gonzalo y no me quieres a mí. No, Susana, pero, pero quiero... seguro que le quieres más a él que Susana, a mí. En es serio, normal, yo te lo digo en serio, de verdad. Yo en ningún momento, en ninguna de las cosas que te he cogido y te he dicho ahora mismo, por mucho que tú hayas podido subir tono o lo que sea, son cosas que hemos vivido y son cosas que han pasado aquí. Yo no te lo he dicho en ningún momento por esto, pero a mí en ese momento yo... Si te digo de coger y decir de que hostia puta Raki ha cogido y ha dicho nada o ha actuado de nada, ha sido con poquísimas personas. No lo digo porque hayas cogido y hayas saltado a favor de ti. Lo digo porque he saltado en contra de... ¿Sabes? O sea, yo no... Las cosas que te estoy diciendo no te las estoy diciendo porque yo haya saltado a favor de ti. Yo las cosas que te estoy diciendo es porque las he saltado en contra de. Y tú estás indirectamente puesta ahí en medio, pero porque yo he visto de que ha habido una persona que ha sido hipócrita y para mí él ha sido muy hipócrita. Entonces, pero en ningún momento y en otras ocasiones hemos escuchado coger y decir, estar en un salón o en la habitación y coger y decir... Porque Ana Eva estaba muy mala y de golpe y porrazo un interview así. ¿Sabes? O sea, yo sé de la... Ana Eva me debo porque Ana Eva no... Bueno, me bueno, ya me no, pero... O sea,